no es que esté desesperado. Hay tiempo para elegir, oh no, oh yeah, wow. En un castillo de piedra, de horas sabes pasar. No creas que soy muy listo, pero aquí he de quedar. Oh no, oh yeah, wow. Creas que soy muy listo, pero aquí he de quedar. Oh no, oh yeah, wow. Que esté desesperado, hay tiempo para elegir.